Ahora está grabando. Bien. Como iba diciendo, para los alumnos online, disculpen, la semana pasada estuve indispuesto. Comentaba a los alumnos que Evaristo Palomar ha editado el guión de la conferencia que di en Madrid. Está por fotocopiar, a ver cómo la podremos colgar en, la web. Tenía que fotocopiarla hoy. Ya la dispondré, la repartiré cuando esté acabada. Y comentaba que estamos en un capítulo de algún modo intermedio de síntesis, recapitulación y apertura a un nuevo terreno, ¿no? En la última clase les apunté lo siguiente, que se trata de ver cómo toda la crítica metafísica de Canals permite y está al servicio de una teología de la historia. Por sorprendente que pueda parecer. Esto, perdonad que vaya tal vez muy despacio, por lo siguiente, porque estamos de algún modo ante un terreno en que se ha de orientar rigurosamente y fielmente según lo que nos diga la revelación y las escrituras. Estamos, y por otra parte, en lo que dirían, ya podríamos llamar filosófico, todo el terreno filosófico de la historia es hasta cierto, es problemático y diría la palabra más adecuada sería desconocido, poco trabajado o casi nada. ¿Eso es la filosofía? En lo que es filosofía de la historia, por una parte desconocido entre los ambientes escolásticos o simplemente no estudiado, no trabajado como se merece. Pero no diría, tal vez desconocido es exagerado, ¿no? Pero sí que es un terreno, me falta la palabra adecuada, a ver si ustedes la pueden encontrar. Desierto. ¿Descontextualizado? No, descontextualizado no, desierto. Un terreno desierto, poco trabajado, al menos desde el punto de vista escolástico, ¿no? Desde la filosofía tradicional. Por lo siguiente, fíjense bien. Claro, hacemos teología de la historia. Muy bien, esto es evidente. Según prolongación del Tratado de la Providencia. Por otra parte, la metafísica trata del ser, trata de la persona, trata del ser inteligible, puede tratar de la vertiente práctica de la cuestión, ¿no? Es decir, hacemos una metafísica para la ética, incluso podemos hacer una metafísica para la política. Pero una metafísica para la historia, una metafísica de la historia, que yo sepa, entre el mundo escolástico y aristotélico, no está trabajado, no está pensado adecuadamente. Es un terreno, no diría desconocido, pero sí desierto, vacío, vacante, es un vacío, ¿no? Es una incógnita. ¿Por qué no? Pasa lo siguiente, es lo que les he dicho siempre, ¿no? Hay que tener una comprensión racional de lo que es el ser histórico antes de hacer una teología de la historia. ¿Entienden esto? Es decir, ¿qué comprensión tenemos del ser histórico antes de hacer una teología de la historia? Claro, sabemos que en el campo objetivo de la cuestión, es decir, aquello que sería el referente o es el verbo cordis, el verbo divino encarnado en Cristo, rey de la historia a través de su corazón, de su misericordia. Es decir, el verbo encarnado y reino de Cristo, el sagrado corazón. Reino de Cristo a través del sagrado corazón. Es decir, verbo y reino de Dios. Verbo encarnado y reino de Dios a través de Cristo, sagrado corazón. ¿Entienden? Es decir, En el objetivo sabemos que al final tenemos que pensar el verbo encarnado en Cristo, rey de la historia, a través de su sagrado corazón, pues a través de su misericordia. Este es el tema. O sea, objetivamente nos encontramos ante un misterio que requiere de mucha cautela, de mucha prudencia, de mucha humildad. Pensar en el misterio de la encarnación, pensar en el misterio de Cristo como rey de la historia y de la sociedad a través del Sagrado Corazón. Canals, claro, apunta, aborda, desde luego lo afirma, que la devoción al Sagrado Corazón, la devoción al Sagrado Corazón es signo del fin de los tiempos. Es signo y anticipo del fin de los tiempos. Si no signo, al menos anticipo del fin de los tiempos. La devoción al Sagrado Corazón. El apostolado y devoción al Sagrado Corazón. Al Sagrado Corazón es signo y devoción, signo y anticipo del fin de los tiempos. Esto lo dice en el artículo El culto al Sagrado Corazón en la problemática del hombre de hoy. Culto al Sagrado Corazón en la problemática del hombre de hoy. Es un artículo que lo encontraréis en el primer volumen de las obras completas, el servicio del Sagrado Corazón, el servicio del reinado del Sagrado Corazón. ¿De acuerdo? Es decir, repito, en un terreno difícil, misterioso y difícil por desierto, porque tenemos que ampararnos en la humilde interpretación y fidelidad a las escrituras, la revelación, y por otra parte es un terreno desierto, filosóficamente poco trabajado. Aquí esto por una parte, es decir, estamos en una situación totalmente de indigencia. Perdonad que me exprese así, de indigencia. Filosófica, humanamente filosófica, filosóficamente humana, indigencia, porque depende todo de la misericordia del Señor y de lo poco que hemos pensado sobre el ser histórico. Y en cambio, los idealistas, a partir de Kant y Fichte, Hegel, etc., nos ganan por goleada. En este terreno, en la filosofía de la historia, el idealismo trascendental, el idealismo alemán, perdona que me exprese así, nos ganan por goleada. Pero si jugásemos en el campo de los alemanes, nos meterían no un 6-0, ¿no? O sea, parece que un 7, como mínimo, un 7-0. Porque es su tema, precisamente es su tema, la filosofía de la historia. Es su tema. ¿Qué sucede aquí? Filosóficamente, nos tendríamos que ceñir al tema del concepto y espíritu. En el idealismo alemán, concepto y espíritu, sobre todo en Hegel. Concepto y espíritu, sobre todo en Hegel. Y ahora fijaos bien lo que sucede. Concepto y espíritu sería el referente filosófico de la cuestión, el videtum quod, diríamos, en que parece que el idealismo alemán gana por goleada en el tema de la filosofía de la historia. Es la noción de concepto y espíritu en Hegel. Si ahora yo preguntara a ustedes, a lo mejor ya saben de Hegel, o lo saben bien, ¿qué es el concepto, qué es el espíritu para Hegel? No sé si ustedes lo sabrían responder. No. Bueno, ¿usted a Joan le han explicado alguna vez? No, no. Fa Camel's Line, concepto y espíritu en Hegel, ¿eh? Fernando, ¿te atreves tú a decir algo del concepto y espíritu en Hegel? ¿Qué es? Pero así. Va. Lo primero que hay que decir, perdonen que no siga con la encuesta, Tomando el pulso. No, no, pero no. A ver, lo primero que hay que decir, sin ambajes, sin medias tintas, es que concepto y espíritu en Hegel no tienen nada que ver con lo que la noción de concepto y espíritu en la filosofía tradicional. Esto de entrada. No tiene nada que ver. Es decir, con Hegel y a partir de Hegel, ya Kant empieza a suceder, pero sobre todo en Hegel y a partir de Hegel, las palabras se refieren a un contenido totalmente distinto del filosófico tradicional. Toma las mismas palabras y les da un contenido totalmente distinto. Ahora, costaría encontrar, incluso en el propio Hegel, un texto, un pasaje, aquel en que defina. Entiendo por concepto tal. Lo va presuponiendo siempre, pero es lo siguiente. Mirad. Primero, por negativo, en Hegel el concepto ya no es la representación mental. Representación mental o del entendimiento en que se afirma lo que se entiende, las esencias de las cosas. Esto es el concepto tradicional de concepto. Tienes el concepto, lo entiendes, entiendes según la esencia de lo que afirmas, la palabra mental. Siempre hablamos de concepto, palabra mental, como afirmación mental de la esencia de las cosas, como emanación propia del acto de entender, el concebir. Esto que es el verbum mentis, tema de la tesis doctoral de Canals, etc. Bueno. En cambio, el concepto en Hegel, si tuviésemos que explicarlo según la filosofía anterior, con lo que tiene más que ver es con el logos de Heráclito. El concepto en Hegel, con lo que tiene que ver más, es con el logos de Heráclito. El logos de Heráclito. Con esta particularidad de que es un todo uno, como en Heráclito. Heráclito es aquel que decía, no según lo que yo digo, sino según el logos, es sabio confesar que todo es uno. Heráclito decía, en uno de los... lo dice, Heráclito, no según lo que yo digo, sino según el logos, es sabio confesar que todo es uno. Y es un logos que ya lo sabéis que es dialéctico. Según devenir, contraposición de contrarios. Esto es el antecedente del concepto en Hegel. De tal modo, pero en Hegel el concepto además tiene otra vertiente, otra fuente histórica. No solo el logos de Heráclito, porque si no sería esto muy pobre. Hegel realmente es un genio. O sea, es un tío que... es de aquellos que no es un simple ecléctico. Hegel en el concepto también implica el sujeto trascendental. El sujeto trascendental, el de Kant, el de Kant y Fichte. Sobre todo el de Fichte. Es el sujeto trascendental también. Por lo siguiente, ¿recuerdan aquello que... porque ¿recuerdan aquello que les dije? Para Hegel, el sistema de la razón pura es la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica sobre el concepto absoluto. A ver, a partir de ahora, cuando me refiero al concepto según Hegel, hablaré del concepto absoluto. El concepto absoluto, ¿eh? Concepto absoluto, para ya que no haya ninguna ambigüedad. ¿A qué concepto se refiere? ¿Al de la palabra mental o al logos de Heráclito? El concepto absoluto en Hegel. Entonces, fijaos bien, el sujeto trascendental en Kant y a partir de Fichte, aparentemente, el sujeto trascendental... parece que es lo siguiente. Voy a dar ahora una definición de sujeto trascendental. Es la unidad de conciencia de todos los principios trascendentales de conocimiento a priori. El sujeto trascendental es la unidad de conciencia, la unidad de todos los principios trascendentales de conocimiento a priori, según las diversas facultades del conocimiento humano. Y además, con la particularidad de que ese sujeto trascendental, esa conciencia unitaria de todos los principios a priori, de conocimiento a priori, es, en Kant, es un sujeto únicamente lógico, formal y vacío de contenido. Un sujeto lógico, formal y vacío de contenido. Vamos a repasar esto porque aquí nos jugamos el tema, Claro, si hablo de sujeto trascendental, de sujeto, parece que es quien conoce, ¿no? Es el quien, el sujeto cognoscente. Pero en cuanto trascendental, no es el sujeto psicológico. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que distinguir siempre bien. El sujeto en cuanto trascendental no es el sujeto psicológico. El sujeto psicológico es cada uno de nosotros. Pero diríamos, cada uno de nosotros conoce a través de la subjetividad trascendental. La subjetividad trascendental, su subjetividad trascendental, es esa unidad de conciencia, esa conciencia una, de todos los principios a priori, de las diversas facultades. Esos principios a priori, de las diversas facultades, son lógico-formales. En concreto, claro, respecto del entendimiento, fijaos bien, en Kant, la subjetividad trascendental se refiere como a tres facultades, ¿no? Tres facultades. Empezaré por la de arriba, por la razón. Y descenderé al entendimiento y la sensibilidad. ¿Vale? Sabéis que para Kant hay tres facultades. Bien. La razón, dice Kant, tiene tres ideas incondicionadas, que son yo, mundo y Dios. Yo, mundo y Dios. Si queréis, claro, el sujeto trascendental coincide temáticamente con ese yo. Yo ideal, yo como idea de la razón. Yo idea de la razón. Insisto, no es el yo psicológico, No es el yo empírico. Una predicción del yo. Por ejemplo, podría ser, Es decir, ese sujeto trascendental se afirma a sí mismo como un yo idea de la razón. ¿Entendéis? En su unidad de conciencia se afirma a sí mismo como un yo ideal de la razón. Lo que es un yo, digamos, conocimiento esencial, lo que es un yo, digamos. Lo que sería el yo, explicar lo que es el yo, pero no el yo concreto. Exacto. El yo en general. El yo en universal. El yo según la idea. Aquello de Hume. Tenemos la idea de yo, de identidad personal, pero yo. Repito, va muy bien para entender este yo y evitar que esto Hegel lo advierte y Fichte también lo advirtieron. Que como fácilmente se confunde con el individuo personal, como ese yo fácilmente se confunde, yo ideal racional puro, fácilmente se confunde con el individuo personal, Fichte, por ejemplo, utiliza la palabra yoidad, la yoidad, yoidad universal, ¿vale? Para afirmar que es simplemente un principio lógico. Es aquella yoidad que es igual, que actúa en cada uno de nosotros, pero es la misma. ¿De acuerdo? Vale. Esta yoidad, esta idea de la razón, subjetiva trascendental, esta yoidad, tiene otras dos ideas. Son la idea del mundo. ¿En qué sentido? Si queréis, conjunto de los fenómenos. El mundo referido al conjunto de los fenómenos posibles. Conjunto de los fenómenos posibles, si queréis, conjunto, referido a unidad sistemática de fenómenos posibles. Hago un paréntesis. ¿Conocemos el mundo en sí mismo? Es decir, el mundo, el universo. ¿Conocemos el universo? ¿O el universo es una idea? Fijaos cómo, más bien es una idea. El mundo, como totalidad del universo, es una idea de la razón. El científico trabaja con la idea de que hay un universo. Y va aproximándose más y más y más y más, poquito a poco, ínfimamente, al conocimiento de este universo. Es decir, el mundo como idea de la razón. ¿De acuerdo? Y la tercera idea es la idea de Dios. Y la idea de Dios queda definida en Kant, en principio, como el ideal de toda perfección posible. Dios, en la crítica, la primera crítica, en Kant, queda definido simplemente como ideal de toda perfección posible. ¿Se entiende esto? Es decir, bueno, la razón tiene la idea de Dios, la razón subjetiva trascendental, actúa siempre según la idea de Dios, entendido Dios como ideal de perfección, de máxima perfección posible. No sabemos si existe o no, si es una realidad o no. Fijaos que en el plano trascendental estamos afirmando solo principios lógicos, no estamos afirmando realidades. ¿De acuerdo? No porque la razón tenga la idea de Dios, estaremos afirmando que Dios existe. Del mismo modo que por tener la idea de mundo o de universo, no estamos afirmando que todo el universo exista, o que el yo, la yoidad universal como tal, exista, no lo sabemos. Queda en terreno. Ahora, si vamos a la facultad siguiente, el entendimiento. Según estas tres facultades, repito, razón, entendimiento y sensibilidad. El entendimiento queda definido en Kant, tiene unos principios de conocimiento a priori, principios trascendentales, son las categorías, los conceptos puros, que dice Kant, conceptos puros o categorías. Son estas categorías, son el dominio propio del entendimiento puro, del sujeto trascendental como entendimiento, la unidad de conciencia. Son el dominio propio, las categorías. Todas las categorías que anteriormente, Fernando, usted lo explicó muy bien en su tesis, todas las categorías que anteriormente en Aristóteles, etc., se consideraban como propiedades del ente o parcelas de la realidad, es decir, según la sustancia y las otras accidentes, cantidad, cualidad, relación, etc., etc., pasan a ser no propiedades del ente, sino conceptos puros a priori del entendimiento. Y son subjetivos trascendentales, y siempre que hablamos de lo subjetivo trascendental, es vacío de contenido, meramente formal. ¿Vale? Y en el nivel inferior tenemos la sensibilidad. Y la sensibilidad, ya lo sabéis, tiene dos. Kant le llama formas a priori, también principios de trascendentales de conocimiento a priori, dos formas a priori que son para el sentido externo el espacio y para el sentido interno el tiempo. El tiempo. El tiempo. Bien, esto podríamos decir que es el material de toda la filosofía trascendental. Esto es el material de la filosofía trascendental. La filosofía trascendental entendida como filosofía de los principios trascendentales, subjetivo trascendentales del conocimiento a priori. Subjetivo trascendentales del conocimiento a priori. Y son contenido propio del sujeto trascendental. El sujeto trascendental implica todo esto, unas ideas de la razón, unas categorías del entendimiento y un espacio-tiempo. Esto lo tendríamos todos, cada individuo personal tendría esto, esta subjetividad trascendental según esto. Cada individuo personal tendría su espacio, su tiempo, sus categorías y sus rifles y ideas. Bien. Ahora hemos dicho que Hegel hace converger el sujeto trascendental con la noción de concepto y logos de Heráclito. Esto es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque de algún modo, en Hegel advierte que el sujeto trascendental propiamente es actividad de pensamiento infinito. La subjetividad trascendental es actividad de pensamiento infinito. Propiamente lo propio del sujeto trascendental es la actividad de pensamiento infinito. En el concepto absoluto. ¿Y qué es este concepto absoluto? ¿O cuál es el contenido propio del concepto absoluto? Pues mira, es la dialéctica de la autoconciencia. Es decir, tenemos en que el sujeto se pone como objeto. Es decir, repito, ¿cómo es que Hegel, el sujeto trascendental, acaba identificándose con el concepto absoluto? Pues por la actividad de pensamiento infinito. Y este pensamiento infinito es dialéctico según la autoconciencia que se pone como sujeto, que se pone como objeto. Del sujeto que se pone como objeto. Dialéctica, ya sabéis que en Hegel la dialéctica siempre tiene tres fases. La dialéctica siempre tiene tres fases. A partir de Marx, ya en Fichte se utiliza esta terminología, pero sobre todo a partir de Marx se conoce como tesis, antítesis y síntesis. Como tesis, antítesis y síntesis. Utilizar esta terminología reduce la cuestión y parece no entender nada. Repito, utilizar esta terminología de tesis, antítesis y síntesis reduce la cuestión y parece no entender nada. Hegel tiene una terminología propia que es el en sí, el segundo, el para sí, y el tercero, el en sí y para sí. La terminología propia de Hegel es en sí para lo que es la tesis, el para sí en lo que es la antítesis, y el en sí para sí para lo que es la síntesis. Fijaos en qué consiste. Hegel considera que el en sí es el momento del todo uno en su simplicidad. El momento del en sí es el todo uno en su simplicidad. Hay que aprendérselo bien esto, ¿eh? El todo uno en su simplicidad. Es el en sí, el momento del en sí. El momento del para sí es el momento de la escisión interna. Una escisión que contrapone algo fuera de sí. Y según lo que Hegel llama enajenación, la enajenación o alienación, es lo mismo, el momento de la enajenación. Si nos quedásemos en este momento del para sí, el momento de la escisión interna, en que se pone algo fuera de sí, que se contrapone, se enajena, sucede que se da el fenómeno del extrañamiento. El extrañamiento. el extrañamiento, la contraposición el extra y el extrañamiento. Es el momento en que el sujeto se pone como objeto fuera de sí, como contrapuesto y enfrentado, pero no se reconoce. Es el momento en que el sujeto se pone fuera como objeto, pero no se reconoce, se extraña, está enajenado y extrañado, contrapuesto. Entonces tiene que llegar el tercer momento, que es el momento del, digamos, de la síntesis, del sí para sí, que es cuando lo puesto fuera de sí, lo contrapuesto, se reasume como reconocido. Se reasume en el reconocimiento mutuo, como en el reconocimiento de lo propio de uno. Digamos, mutuo reconocimiento, bueno, al menos en el reconocimiento de lo propio de uno mismo. Es decir, el momento de la síntesis, del en sí para sí, es el momento en que lo contrapuesto fuera de sí, se reasume en el, como propio, en el reconocimiento como propio. De modo que tenéis un todo simple, el puro sujeto, se contrapone y pone algo fuera de sí, se enajena, pero no se reconoce. En el tercer momento se reasume, se reconoce como propio. Y es el momento del en sí y el para sí. Es el momento en que el sujeto, al ponerse como objeto, se conoce como ese objeto. ¿Vale? Esto es el álgebra de la dialéctica. Pero fijaos que lo he estado refiriendo a la autoconciencia, al movimiento de la autoconciencia. Es decir, el movimiento este en que el sujeto, ¿cómo es que se conoce a sí mismo siendo lo demás? Pues porque el sujeto se pone como el objeto, se pone como objeto y se reconoce como el objeto, como lo que realmente es el objeto. ¿Vale? Pues se reconoce a sí mismo siendo lo demás. Exacto. Sí, sí. Pero este lo demás es este todo uno. No, es siendo este todo uno, sí. En sus partes. Como universal. Sí, como todo uno, en sus partes, diciendo esas partes que parecen contrapuestas y distintas de mí, son yo mismo. Son yo mismo. Pero claro, ahora fijaos, no es simplemente tú enfrentada a mí, sino todos, tú, nosotros seis, siendo partes de algo uno previo, anterior a todos nosotros. Diciendo, nosotros tenemos que ser reasumidos por ese todo uno. ¿Vale? Fijaos qué peligroso es todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, volviendo al principio, os decía, en el concepto absoluto de Hegel tenemos el logos de Heráclito como subjetividad trascendental que actúa dialécticamente a través de todos los individuos personales. Y ahora viene el último elemento que nos falta. En esa como actividad de pensamiento infinito a través de nosotros, como actividad de pensamiento infinito dialéctico a través de todos nosotros, sucede que a través del espacio y el tiempo, eso de la sensibilidad, a través del espacio y el tiempo, se fenomeniza, se manifiesta como naturaleza y como historia. A través del espacio como naturaleza, el concepto absoluto a través del espacio se manifiesta como naturaleza y a través del tiempo como historia. Esto parece un juego de manos, un juego de chistera, pero no lo es. Tenéis el concepto absoluto en sí, la actividad de pensamiento infinito, a través de las conciencias, a través del espacio se manifiesta como naturaleza. Pero a través del tiempo, el concepto a través del tiempo se manifiesta como espíritu. El concepto absoluto a través del tiempo se manifiesta como espíritu. Esto es genio. Está al empezar, esto lo explica magníficamente en el prólogo a la fenomenología del espíritu. El concepto absoluto a través de la temporalidad, el tiempo de los individuos, de las conciencias, se manifiesta como espíritu. Ahora bien, por lo tanto, ahora bien, no vendría una hora bien, digo, por lo tanto, concepto y espíritu ya no tienen nada que ver con concepto absoluto y espíritu hegeliano, no tienen nada que ver con concepto y alma de la filosofía tradicional. No tienen nada que ver con concepto y alma de la filosofía tradicional. El concepto, representación mental en el alma de cada individuo es desbordado por el concepto absoluto como logos de la subjetividad trascendental que progresa dialécticamente a través de su como espíritu en el tiempo histórico, en el tiempo de las conciencias. Ahora tenemos que decir algo más, tenemos que precisar el concepto de espíritu, la noción de espíritu en Hegel. Tenemos que precisar la noción de espíritu. Espíritu en Hegel, la primera vez que se manifiesta ya es en la fenomenología del espíritu, en el libro cuarto, ya es unidad sustancial de todas las conciencias, definición de espíritu en Hegel, la primera vez, es unidad sustancial de todas las conciencias libres e independientes entre sí. Unidad sustancial de todas las conciencias libres e independientes entre sí. Esto parece un círculo cuadrado. Pensadlo bien. Es decir, el espíritu es un todo, ¿no? Es el todo social. El espíritu, a partir de Hegel, es el todo social. Ya no es el alma de cada individuo. A partir de la filosofía de Hegel, todo lo que leáis sobre el espíritu, bueno, siempre que leáis algo, si os apetece leer, de cualquier filósofo, cuando salga la palabra espíritu, pensad, esto probablemente no es el alma ya, Habrá un iluminado que todavía piensa en la facultad superior del conocimiento intuitivo de cada hombre, el alma, aquello, ¿no? Que me explicaban de pequeño, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, mentira, son antropologías de paso catacón, son antropologías. El espíritu, la facultad superior que correspondería a aquello del entendimiento a gente, tal. El espíritu, a partir de Hegel, es el todo sustancial de la sociedad. Todo sustancial de la sociedad. Pero ahora, y claro, a través del tiempo se desarrolla como historia. Es la historia. El espíritu, a través del tiempo, ya siendo todo social, progresa históricamente. Progresa históricamente. Cuando sean las 7:15, cuando sean las 7:15 o las 7:30, me avisáis. Como hemos empezado tarde, acabaremos tarde. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora fijaos bien. El espíritu. Un paréntesis. Hemos hecho el comentario que esto parece un círculo cuadrado. Una unidad sustancial de conciencias libres e independientes entre sí. Es decir, esto como se encaja. Porque siendo todos uno, al mismo tiempo somos libres e independientes entre sí. Pues ese es el enigma. Es uno de los enigmas que tendría que resolver Hegel. Y toda política posterior. ¿Cómo es que, siendo todos uno, formando parte de la sociedad, cada uno mantiene su libertad e independencia? Bien. Ahora vamos a retomar el tema ya concretamente en el espíritu. ¿En qué consiste el progreso histórico del espíritu. Hegel afirma que es el autoconocimiento del espíritu. La historia avanza según como progreso del autoconocimiento del espíritu. La historia, para Hegel, es el progreso del autoconocimiento del espíritu. Y me diréis, ¿y el autoconocimiento del espíritu genera historia? Pues sí, para Hegel sí. ¿Por qué? Porque precisamente el autoconocimiento del espíritu es del sujeto que se pone como objeto, para reasumirse como tal. Ahora fijaos, si es un sujeto que se conoce porque se pone como objeto, al ponerse como objeto se realiza y supone una nueva fase de la historia, sobre todo cuando esa objetividad es reasumida. Claro, si fuese simplemente un autoconocimiento en la íntima subsistencia, en su interioridad, no realizaría nada, no pondría nada fuera de sí. ¿Vale? En cambio, como es el espíritu, siendo subjetividad, al ponerse como objeto, ¡pam!, pone una nueva realidad efectiva. Solo si la conciencia una la reconoce como objeto. Y esa etapa de desgarro, cuando se pone una nueva objetividad, que parece contrapuesta, extraña, enajenada, supone una época de crisis en la historia. Pero cuando esa objetividad se reasume y se reconcilia como lo propio del espíritu, esa etapa llega a su plenitud. Esa etapa histórica llega a su plenitud. Pero ahora viene el kit de la cuestión. Ahora viene lo definitivo. El contenido del espíritu, como el del concepto, contenido propio, es la libertad. Es la libertad. Tenemos la tercera palabra mágica, concepto, espíritu y libertad. Libertad, es la libertad. El contenido efectivo del concepto absoluto como espíritu en el tiempo, espíritu histórico, es la libertad. Libertad entendida siempre como negatividad. La libertad para Hegel, como para toda la dialéctica, la libertad siempre es negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Ser libres en la capacidad de decir que no. ¿De la negación de qué? De lo previamente dado como por naturaleza. Es decir, libertad como negatividad respecto de lo previamente dado como naturaleza. Siempre se manifiesta la libertad en la acción negatriz, negadora de lo previamente dado como naturaleza. Esto respecto del ab quo, el término ab quo, de desde dónde. ¿Y el hacia dónde cuál será? El fin de la historia, como autoconocimiento realizador del espíritu, es el reino de la libertad pura. Es el reino de la libertad. El fin de la historia es la libertad pura, para Hegel. Entonces, el desvincularse de esa conciencia trascendental como el uno. Siendo todo uno, es decir, siendo todos uno en esa libertad. De todos y cada uno de nosotros. Pero si ese todo uno se manifiesta en el espacio por la naturaleza, y para sentirte libre te has de desvincular de ella, has de romper con la conciencia. Has de romper con lo dado por naturaleza, para resumirse como pura libertad. Has de romper con la sociedad. No, con la sociedad no. Con lo dado, sí, con la tradición. Con la tradición. Internamente, ahora vamos a... Esto es muy importante, María. Has dado en el clavo. Ahora fijémonos bien en cómo funciona esta dialéctica de la historia en Hegel. No hace falta las etapas. El mundo asiático, al final, como es, el cristiano germánico, que es el último. El clásico greco romano es el intermedio. La dialéctica de la historia, la dialéctica interna de la historia funciona siempre así en Hegel. Tenemos un todo uno dado por naturaleza, que es el conjunto de tradiciones, leyes, tradiciones y costumbres. Tradiciones y costumbres. Lo que en la fenomenología vendría a ser la eticidad. Eticidad. La eticidad. Eticidad, para Hegel, es el conjunto de, social de costumbres, leyes, leyes y costumbres tradicionales. El momento del para sí, de la antítesis, el momento de la contraposición, es el de la subjetividad libre, que corresponde a la moralidad. Eticidad y moralidad. La subjetividad libre, la moralidad. Fijaos que para, y esto coincide ya también en la filosofía del derecho, la moralidad siempre es el momento de la subjetividad libre individual. De la subjetividad libre individual. En ese momento, por ejemplo, vamos, pongamos un paréntesis, un ejemplo, el adolescente que se enfrenta a la tradición de los padres. Es el momento que reclama su subjetividad. ¿Eh? Frente a la unidad sustancial de la tradición, las costumbres. ¿No? Sustancialidad, tenéis, no lo había dicho, pero el momento del en sí es el momento de la sustancialidad. El momento del puro para sí, en la historia ya se ve clarísimamente, es el momento de la pura subjetividad. Y ahora sucede que el momento de la reconciliación, ¿cuál tendrá que ser? El de la reasunción o transformación, mutuo reconocimiento, reasunción, transformación, identificación, llamadlo como queráis, en que ese todo uno sustancial de leyes y costumbres de la tradición se redefine como libertad colectiva, libertad de todos y cada uno de los sujetos. O sea, relativismo. ¿El? ¿El relativismo? No, no relativismo. El momento relativo es el momento de la antítesis, del sujeto libre contrapuesto. El momento de la síntesis es el momento en que esa sustancialidad social reasume toda la libertad de los individuos. Es el momento de Rousseau. Es el momento de Rousseau, de la voluntad general. ¿Me entendéis? El tercer momento histórico es el momento en que la sustancialidad absoluta es la voluntad general de todos los individuos. Cuando decimos nuestra sustancia es la libertad de todos. Y ese es el fin de la historia. Cuando la esencia, el absoluto, se ha reconocido como la libertad de todos los individuos. Tela, ¿eh? Pero faltaría un último elemento. Tenemos concepto, espíritu, libertad. El proceso histórico, realización de la libertad. La sociedad de la libertad. Pero falta un último elemento, que es el Estado. Es el Estado. ¿Eh? Esto del concepto y espíritu, libertad, sujetos, todos unos siendo libres, falta el Estado. ¿Qué sucede lo siguiente con el Estado? El Estado racional, vamos directamente al Estado racional de derecho de la libertad. Es aquel Estado en que coincide, lo diré así, la voluntad objetiva de la ley con la voluntad subjetiva, con la libre voluntad subjetiva. es el momento en que se constituye la libre voluntad objetiva, que es la voluntad general, la voluntad colectiva, como identidad de todas las voluntades individuales, las voluntades subjetivas. Es el momento de la identidad pura y absoluta del Estado con las voluntades subjetivas. Es decir, es el momento en que la verdad de los sujetos es el Estado. Lo verdadero de las, cuando, lo, o mejor dicho, digámoslo así, es el momento en que las voluntades individuales se reconocen todas ellas en el Estado, y el momento en que el Estado las reconoce a todas. Esto es la versión optimista. La versión optimista, bonista, sería decir: todos nos reconocemos en el Estado como libres porque el Estado nos reconoce a todos. ¿El anverso cuál será? El peligro totalitario. El peligro totalitario. Es decir, la vertiente, diríamos, bonista, optimista, sería decir: el Estado libre de todos los ciudadanos libres, que reconoce a todos y todos formamos parte del Estado, etcétera, etcétera. Pero la parte negativa es que para Hegel los individuos solo tienen verdad en el Estado. Lo verdadero de los individuos es el reconocimiento que les da el Estado. Lo verdadero de los individuos tienen verdad en la medida que los reconoce el Estado. Y, por otra parte, el Estado es la auténtica verdad. Es la sustancia espiritual de los individuos. Esto es frases literales de Hegel, ¿no? El Estado es la sustancia espiritual de los individuos. O los individuos solo tienen sustancia espiritual en el Estado. ¿Vale? Fijaos, he tenido que dar todo este avance para reiterar nuestra indigencia escolástica católica ante todo esto. ¿Me entendéis? Aquí todavía se agrava más la indigencia escolástica católica ante todo esto, porque esto es un monstruo, es un leviatán, es tremendo. ¿Reconoce la posibilidad del totalismo o no? Sí, que la reconoce, la posibilidad de que haya un momento transitorio como el del terror, el del Estado totalitario, pero es una, sería una fase transitoria para el reconocimiento último de todos. Exacto. Entonces los marxistas auténticos son aquellos que dicen: fase transitoria, la dictadura del proletariado, pero el fin último es la disolución del Estado, que es la auténtica sociedad comunista sin clases. O sea, el fin último es la realización de la libertad en una disolución del Estado, casi el fin último es el anarquismo. Es el anarquismo. El fin último ha de ser este, la disolución del Estado. Aunque provisionalmente el Estado haya de ser, para ello haya de ser totalitario. Que usted lo ha puesto como, va perfecto, es el ejemplo de la dictadura del proletariado. Siempre que expliquéis marxismo, es decir, hay dos: la revolución instaura la dictadura del proletariado. Es el momento del desgarro, de la antítesis, del para sí, de la contraposición, en que el pueblo, el trabajador, el proletariado ha de tomar el Estado. Ahora son los podemitas los que quieren tomar el Estado. A ver, es así. El fin último será el reino de la libertad, la disolución del Estado opresor. A ver, esto que quede claro. Pueden cambiar los nombres. Pueden cambiar las siglas de los partidos. Pueden cambiar las retóricas, las modas. Pero es el hegelianismo es todo para la civilización contemporánea. La civilización contemporánea y todos los movimientos sociales contemporáneos, políticos, artísticos, todos son hegelianos. A ver, y aquí, por decir, ahora son los podemitas los que quieren tomar el poder para después hacer ellos instaurar sus sueños, vete a saber cuál, ¿eh? Es decir, bueno. Aquí ahora vamos a hacer un paréntesis. Fijémonos bien. ¿Somos como somos porque nos ha influido Hegel? ¿O es que desgraciadamente Hegel advierte que así es la ciudad de los hombres? ¿Me entendéis? Desde aquí interiormente me pongo de piel de gallina. O de gallina de piel, es decir, me resquebrajo por dentro. Porque uno ingenuamente podría pensar, ah, claro, es que somos hegelianos, vayamos a buscar una alternativa educativa, otro filósofo, otra filosofía, y reeduquémonos todos para dejar de ser hegelianos. Yo creo, honestamente, que no. Que Hegel advierte que la sociedad humana, el hombre, funciona así. ¿Por qué puedo decir esto? Ya no me entenderá usted, Fernando. Bueno, ustedes me entenderán bien. ¿Por qué puedo decir esto? Según la distinción de San Agustín. Ciudad de Dios, ciudad del hombre. ¿Y la ciudad del hombre qué quiere? Emanciparse de la autoridad divina y realizar su reino de la libertad. ¿Eh? Esto, la Torre de Babel es nuestro presente. ¿Eh? Es nuestro presente. Nuestro presente. Es la Torre de Babel. La ciudad del hombre es la Torre de Babel. Es la Torre de Babel. No sé si me explico. Por eso, claro, ahora enfrentarnos a la ciudad del hombre, pensar la ciudad del hombre, según esta dialéctica interna, solo con la armadura. Con una espada filosófica del verbum mentis, verbum cordis y memoria de sí. Esto con la espada y con el escudo de la gracia de Dios, ¿eh? Misericordioso corazón de, ¿eh? Sagrado corazón de Jesús, con el escudo del Sagrado corazón de Jesús, la espada del verbum cordis, de la memoria de sí, sustancial. Y el escudo del amor misericordioso, el Sagrado Corazón y la gracia de Dios ante la ciudad del hombre es como para ir al Coliseo y que te devoren las fieras. Es que es así. Perdonad que lo diga. Es decir, es que es... No sé si me explico. Es de mártir. Por eso mis ataques de ansiedad y de congoja. Porque ante estos temas, hay que encomendarse al Señor y armarse con el verbum cordis de la memoria. Sí, por lo siguiente. Vamos a dar ahora un rayo de esperanza. Vamos a dar ahora un rayo de esperanza. Un rayo de luz y de esperanza. Pues mediante filosófica. ¿En qué sentido? Lo que hay que denunciar es lo siguiente. Hegel, toda la dialéctica de Hegel se basa en que la sustancia es la totalidad de los individuos. Lo sustancial es la totalidad. Lo sustancial es la totalidad. Y la subjetividad, el momento subjetivo, siempre es un devenir dialéctico, ¿eh? Un devenir de negatividad. La sustancia es el todo. El sujeto es un devenir. El sujeto, para Hegel, es el devenir de la negatividad. De tal modo que en Hegel el individuo no tiene ninguna verdad propia. Es simplemente una parte del todo, como en Spinoza, pero más aún, es totalmente transitorio. El individuo es una parte transitoria del todo, de lo que se realiza a través de los individuos. Esto es muy importante, ¿eh? Porque Hegel piensa así. Fijaos, Hegel piensa: el problema es la contraposición en todos los aspectos. Hay que conseguir la unidad. ¿Cómo lo hace Hegel? Pensando: la contraposición es resultado de estos individuos que pretenden subsistir en sí mismos. La contraposición siempre es resultado de los individuos que subsisten, que quieren subsistir en sí mismos, que se empeñan en su propiedad singular. ¿Cómo voy a reconquistar la unidad del todo? Disolviendo los individuos, disolviendo la subsistencia de los individuos. Es así. Por eso pone la negatividad en el ser. Por eso Hegel pone el no ser en el ser. Por eso Hegel pone el no ser en el ser. Para disolver el individuo, que es origen de contraposición. Y para reunirlos a todos en el todo uno. Frente a esto, hay que decir que estamos obligados a pensar el ser histórico a partir de la íntima subsistencia del espíritu personal. Estamos obligados a pensar en el ser histórico a partir de la íntima subsistencia personal. En Dios Padre y en cada hombre. Y que todo el campo, todo el ámbito, campo del devenir histórico, tanto desde Dios y su salvación, como la historia humana, se tiene que pensar como, y ahora viene la palabra, comunicación de vida, vida comunicativa de sí, y no enfrentamiento y muerte, no negatividad y muerte. ¿Quién hora es? Siete y media, ¿eh? Ah, bueno, quedan 5 minutos. ¿Vale? Es claro, así parece que vamos a publicar un artículo en una revista que será Historia y Vida. Historia y Vida. Historia y Vida. Bueno, en conclusión, hemos empezado a decir: entre la teología revelada sobre el Sagrado Corazón y su reinado histórico, reinaré a pesar de mis enemigos, y la poca filosofía o ingenua o inexistente filosofía tradicional del ser histórico, parece que se impone el paradigma del idealismo alemán y sobre todo Hegel. Según estos cuatro conceptos clave, ¿no? ¿Qué es concepto? ¿Qué es espíritu, libertad y estado en Hegel? Concepto, espíritu, libertad y estado en Hegel. Y frente a esto hay que partir de la subsistencia del espíritu comunicativo de vida. En la memoria de sí, memoria y vida. ¿Eh? Por eso tan importante mi insistencia en esos temas de la luz intelectual de la autoconciencia existencial como principio de vida personal, por su memoria y vida. Esto está mejor apuntado en el guión, ¿eh?, que os fotocopiaré la semana que viene. Ahora quiero leer, sugerir que os leáis lo siguiente para la semana que viene. Leed y meditad firmemente los números del 6 del catecismo, sí, el catecismo, del número 670 al 676. Del 670 al 676. Y os leéis y meditáis de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, etc. 15, 24, primera a los Corintios. Entonces Cristo entregará el reino al Padre y Dios será todo en todos. ¿Eh? Primera a los Corintios. Y entonces Dios será todo en todos. Lo que los católicos ponemos en el fin de la historia, la ciudad del hombre lo pone desde un principio, en un monismo panteísta, etcétera, etcétera. Entonces será Dios todo en todos. Esta es la primera a los Corintios. La segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8. Un día son para el Señor, un día son mil años, son un día. ¿Eh? Para el Señor, mil años son un día. Y por supuesto, del Apocalipsis, los capítulos 19 y 21, cuando habla allí del segundo, del último milenio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo hay que entender ese último milenio? Después de la venida de Cristo, antes de la derrota final del diablo por Dios Padre. Pero claro, el Apocalipsis, si es que hay que tomarse en serio las escrituras, si hay que tomárselas en serio, hay que tomárselas en serio todas. No decir, mira, esto nos va bien, esto no nos va bien, esto lo quitamos. Y lo que nos va bien lo interpretamos a nuestro modo. No. Es decir, si las escrituras hay que tomárselas en serio, el Apocalipsis dice, de los libros 19-21, a ver, hay portales en internet como Última Generación, ya se llaman así, ¿eh? Última Generación, que son el Apocalipsis, ¿eh? Aplicaciones divulgativas, además se equivoca, porque la guerra de Gog y Magog, que será la última, la ponen como la penúltima, y entonces ponen la Armagedón como la última. No, porque entonces ya prevén que la guerra que está en ciernes contra Israel será la de Gog y Magog, la de los países árabes contra Israel. Pero no es eso. No. Pensad sobre todo que es. El dragón ya lo sabemos que es el demonio. La bestia es el último imperio. La bestia es el último imperio. ¿Eh? La bestia es el último imperio. Canals dice, afirma sensatamente y fundadamente que el último imperio es el angloamericano. El angloamericano, el actual. El séptimo imperio, el angloamericano. Y el anticristo, pensad, el catecismo lo define muy bien, que es el anticristo. ¿Eh? Cristo vendrá para derrotar al anticristo, dice el Apocalipsis, y entonces instaurará un reino de mil años efectivo en la tierra. Esto es el milenarismo, esto es lo que sugiere el milenarismo, ¿eh? Cuando la segunda venida de Cristo, que derrota al anticristo y al imperio, la bestia, instaura entonces el reino de los justos de mil años. Por eso he dicho, le echan Pedro, 1000 años es un día. Para el Señor 1000 años es un día. El catecismo nos avisa de que los falsos milenarismos. Por lo que ahora diré. Y después de esos 1000 años, que pueden ser un día, el diablo, claro, la derrota del anticristo supone que Cristo, que el demonio en el Apocalipsis queda atado. Pero se desata y en una última batalla de Gog y Magog, dice el Apocalipsis, tierras, países de Oriente, la última gran batalla contra la Iglesia y el reino de los justos. Y entonces será Dios Padre que derrotará definitivamente el diablo e instaurará el cielo nuevo y la tierra nueva. Todos los mesianismos políticos son secularizaciones divulgativas del Apocalipsis. Todos. Aquello del Estado comunista, es decir, la dictadura del proletariado y ahora establecemos 1000 años del reinado del Partido Comunista. Es esto. Hasta que al final llegará la disolución del Estado. La disolución última del Estado es cuando todos, Dios será todo y Dios será todo en todos. Y en esa esperanza estamos. Que Dios sea definitivamente todo y todos en Dios. A ver, si ahora leéis, por ejemplo, cuando os llegue a casa propaganda de según qué movimientos religiosos, religiones, según qué religiones, que os hablan del reino de Dios, de paz, prosperidad y bienestar, pensad que es un falso milenarismo. Pensad que es un falso milenarismo. Es cierto que en esa segunda venida de Cristo esperamos que realmente, bueno, que las cosas vayan bien también en la tierra. Es decir, el cielo transitorio es puramente espiritual, contemplación de Dios en su esencia, las almas. Pero el cielo definitivo ha de ser la restauración del paraíso en todo el universo. Es decir, yo preveo, ahora me atrevo a decir lo siguiente, ya que me vais a tachar de profeta iluminado, ilusorio, flipado, que me he fumado no sé qué, me he tomado antes de venir a clase, pero tomadlo como queráis. Pero yo preveo que cuando Dios sea todo, de nuevo, todo en Dios, habrá vida, vergel, y paz y prosperidad en todos los rincones del universo. No solo en el planeta Tierra. En todos los rincones del universo. Para los hombres de buena voluntad. Si hay otras razas, otros extraterrestres, no me importa. Lo compartiremos todo en Dios. Si queréis, hago un chiste. No me importa. Por eso estamos ante temas que... y con mucho cuidado. Todos los temas que son teológicos, históricos, filosóficos, históricos, hay que ir con mucho cuidado. Sobre todo porque, claro, no te, como, y ahora yo os decía, ahora sé lo que me pide Dios. Bueno, Dios me pide simplemente que cumpla sus mandamientos. El domingo vaya a misa. Y rezo el rosario cada día con mis padres. Y sigo al pie del cañón con mi hijo. Pero filosóficamente veo que, claro, aquí hay que dar una alternativa a Hegel, ¿no? Que dar una alternativa bien pensada al idealismo alemán, ¿no? A la ciudad de los hombres. ¿No le parece, Fernando? Pero claro, esto es un reto de por vida. Es decir... Sí, porque cuando lo planteas, entonces te llaman idealista. Dime. Cuando lo planteas, te llaman idealista. Sí. Esto es imposible. Pero a ver, lo que será realidad es que es por la segunda venida de Cristo y su misericordia. El mundo será otro. Sí, pero cuando ahora planteas una realidad diferente, es imposible. Es imposible. No, a ver, o sea, olvidémonos, ¿eh? Es decir, para un cristiano auténtico, el ideal es Cristo. La segunda venida de Cristo. Y la anterior conversión de los hombres a Cristo. No hay otro ideal. No hay otro ideal. Pau, solidaritat, amor, justícia, todo esto, palabras que se las lleva el viento, son valores vacíos que se los lleva el viento, se los lleva el tiempo, se los lleva el afán del poder, del dominio, de la capacidad del hombre. Claro, esta realidad, esta libertad de género individual y en comunidad se convierte en una realidad en el mundo de ahora donde estamos viviendo la virtualidad, porque allá tú sí que puedes hacer lo que te da la gana. Exacto. El fin de la historia viene con la transformación virtual de toda realidad natural, en que ahí todos somos libres. Sí. Es decir, el fin de la historia está pensado. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis algún juego de estos de estrategia histórica, de ordenador? No. Hay uno, por ejemplo, que es Civilizaciones. Juego de Civilizaciones. Sí. ¿Lo conocéis? ¿Eh? Vale. Pues esto. O sea, puedo decir que el juego de Civilizaciones es anticristiano. No diré que es satánico, pues no me atrevo a tanto, pero diré que es anticristiano. Y además, en la tercera edición, la del año 2000, la carátula es la Torre de Babel. El otro día me fijé, claro, es verdad. ¿Por qué? Porque desarrolla este afán de reconstrucción de un mundo hecho absolutamente por el hombre y en que gobierna absolutamente uno mismo, en incesantes turnos. No sé si me explico. Sí, sí. La transformación de toda la realidad en la creación humana, en que el hombre será rey y señor absoluto de su mundo. Es esto. Es la ciudad del hombre, es esto. La ciudad del hombre, dialécticamente, según los términos que pensó Hegel, progresa hacia su autodivinización como toda realidad. Claro, mira, entonces la gente cuestiona qué es el progreso. La gente ya. Sí, el progreso es eso. Si no lo interpretas como pura tecnología, ya no se entiende de otra manera que el hombre pueda progresar de otra forma. El progreso es que el hombre sustituya a Dios como nuevo rey y señor de la creación. ¿Cuál? La creación propiamente humana. Es decir, en el momento en que, a través de la biotécnica, podamos crear vida y a través de la ideología de género podamos transformar la sexualidad como a uno le venga en gana, y toda identidad personal, creación propia, no, nunca nada por naturaleza ni por creación divina, ya habremos alcanzado el fin de la historia. Y es paradójico, porque en realidad es cuando menos libre es, porque te ha determinado a lo mejor un algoritmo, ¿no? Sí. Entonces. Sí, sí. Y te ha determinado, pues al final, pues el sistema. Sí. Y según te reconozca el Estado. O sea, eliminas el azar como un elemento de libertad. Sí. Sí, sí. Ahí está, porque es una recreación artificial de una condición natural creada que es irrebasable. Sí, siempre está ahí, sí. A no ser que se elimine directamente. Ah, y seamos solo robots. Seamos solo robots, Matrix. El fin de la historia es una civilización solo de robots. La política, más o menos, el mundo sí que se puede ir organizando según este plano esquema, pero no sé cómo decirlo. Uno va a los institutos del día a día y dice: no, la idea no se aconseja, pero la realidad no es esta. Es carne de cañón. Los alumnos son carne de cañón de los distintos planes y estrategias educativas que experimentan con ojillos de indias, ¿eh? Es decir, nuestra civilización experimenta con los hombres, experimenta, hace experimentos. Es una civilización experimental de la humanidad. Sí. Es decir, ¿qué podemos hacer con los hombres para ser dioses? Nosotros, ¿quiénes? Ellos, los que realmente mueven las ideas, que sí, dicen en catalán, ¿eh? Sí. Los herederos de los sabios hegelianos. No, no es bueno. Entretiene, pero no es bueno. Yo he pasado muchas horas jugando a Civilizaciones, porque me entusiasmaba esta idea del progreso histórico, es decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Si progreso por la ciencia, si progreso por el arte, si progreso... Si hago ciudades, no hago ciudades, si hago ejército, no hago ejército... Porque te sientes dueño y señor de un mundo que organizas a tu antojo, es decir, como si fueras un dios. ¿Eh? En los juegos, todos los juegos, todos los videojuegos seducen y son tan adictivos porque, sin decirlo, juegan, fomentan que el jugador se sienta dios. Es esto. Por eso seducen y triunfan. Es el anticristo. Los videojuegos, primero lo fueron las drogas, herramientas del anticristo, las drogas. Toda la generación de los años 60, 70, muertos por la heroína, sobredosis, hemos conocido todos, todos hemos conocido algún caso, hemos estado cerca de la tentación, evidentemente, porque cada uno es de su generación, no somos de la posguerra, de Escola, de Cordisiesu, guardados en una vitrina, no, hemos vivido en un mundo muy distinto y muy peligroso, muy distinto. No diré ni más ni menos peligroso, porque cada generación tiene su cruz. ¿Eh? Aquí se pasó la guerra civil. Pero ahora estamos ante el fenómeno de los videojuegos. Y bueno, esto de que ya vas por el móvil y se pasa en un momento que tienen libre jugando con el móvil. No para. Es decir, hay un juego este. ¿No? Pues, todos los jóvenes, todos adolescentes, todos los niños entre 8, 13, 14 años están jugando a lo mismo, pasando el tiempo jugando a lo mismo. Con el móvil. Es un elemento del anticristo. Para mí es así. Esto solo tendría que explicar a mi hijo, porque mi hijo está enganchado allí jugando. En fin, acabamos aquí, ¿eh?